restos, o que estaba a cargo del hallazgo de los restos, y todo eso hizo que se demorara. Perdón, el tema de las intervenciones telefónicas no tuvieron resultado, por lo menos de lo que nosotros pudimos ver hasta el día de ayer. Hay todo un listado de gente, de teléfonos, y no había, por lo menos en los días donde se ordenó la intervención, ni mensajes ni audios que tuvieran relevancia con la causa. En función del seguimiento, hay alguna dificultad por la no colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación. En función de eso, digo, si no recuerdo mal, el juzgado pidió ese trabajo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quien dijo que no tenía los recursos humanos para hacerlo durante tantos días, y alcancé a ver algún oficio del juzgado federal exigiéndole a la ministra de la Nación, de la ministra de Seguridad, esos recursos, y por lo que yo pude ver, todavía no había respuesta. ¿Se va a hacer una segunda prueba con el equipo de policía forense, la pidió ustedes? Sí, hay una pericia, si no recuerdo mal, prevista para el 5 de junio, y interviene el equipo de antropología forense, que fue algo que pidió Marta en el expediente, y lo último que presentamos, que fue la idea de ayer, es que el equipo de antropología forense no intervenga solamente como espectador, sino que participe activamente de las pericias, y que Marta autorizó de que extraiga material genético para ser analizado en los laboratorios del equipo de antropología forense. Marta, una pregunta, si después del cambio del juez, que partieron esta noticia, ¿hemos podido reunir con el nuevo juez de la causa? ¿Y qué sensación te queda del accionar de la justicia? Me he podido reunir con el juez que tiene la causa ahora, con Siun. Fue muy amablemente, como en su momento lo fue Laki, como en su momento lo fue Keplas. Yo, hacia la mirada de los jueces federales, te digo la verdad, no les creo, porque yo la reclamé durante 21 meses. Todos los días, desde que yo me levantaba hasta que yo me acostaba, se la reclamaba con vida, como se la llevaron. Les reclamé a los jueces y a fiscales que busquen a Joana con vida, como me la llevaron. Busqué que investiguen la zona, busqué que investiguen cada uno de los que estaban nombrados en la causa como testigo, como sospechosos y demás. No hubo un juez, no hubo un fiscal, no hubo nadie quien haya escuchado que Joana no estaba perdida, sino que la habían desaparecido. Después del día 30, bueno, yo me tuve la audiencia con el juez, las palabras del juez fueron las que derrumbaron mi vida por segunda vez, que los peritos habían dado positivo, que los restos encontrados en Palo Blanco el año pasado, en agosto, son y pertenecen a Joana. En ese momento mi vida derrumbó otra vez, quise hacer muchísimas preguntas, pero no pude. No pude porque me preguntaba a mí misma una y otra vez, ¿por qué a ella? ¿Por qué nadie la escuchó? ¿Por qué nadie los escuchó a nosotros como mamás cuando venimos reclamando que nuestras pibas aparezcan vivas? Las expectativas fueron, señora, esto, esto y esto. Solo quise salir, correr, gritar, que alguien me diga que no es Joana, que los restos encontrados no son de Joana. Solo le pedí que si él es papá, que encuentre a los responsables, porque Joana no desapareció, a Joana la desaparecieron. Joana no murió, a Joana la mataron. Joana no fue sola y se descuartizó en un descampado. A Joana la descuartizaron y la tiraron al lado de un arroyo. Y yo lo único que pido es que encuentren a cada uno de los culpables del femicidio de Joana. Que yo no voy a parar hasta que verlos pagar con la sangre de los hijos, sí, con la sangre de los hijos. Porque se los maldigo una y mil veces más. Porque mi hija no necesitaba morir como murió. Mi hija no merecía que la secuestren, la hagan una retrata durante un año y después que la descuarticen y sacarle todos sus sueños y sus metas. Mi nieta no se merece criarse con 8 años sin el abrazo de su mamá. Joana no merecía nada de lo que le hicieron. Nuestra piba no merece estar desaparecida. Eso quiere que quede bien claro a todos los jueces y fiscales. Nuestra piba no desaparece. A nuestras pibas las desaparecen. ¿Y quiénes las desaparecen? Un poder judicial patriarcal. El Estado responsable, sí, pero la mayor responsabilidad la tiene un juez y un fiscal no sacando las medidas de carácter de urgencia como muchas veces se las hemos pedido. ¿Quiénes son los culpables? Sí, las comisarías cercanas a la zona que hasta hoy, si vos me preguntás, hay muchos de los procedentes nombrados en la causa de Joana que siguen regenteando el cuerpo de nuestras pibas. Yo le preguntaría a Kepler, le preguntaría a Laki si en algún momento se calentaron en la vida de nuestras pibas para darle una mejor vida y sacarle la situación de prostitución que estaban.